No hay bomberos ni civiles lesionados. En este momento estaban trabajando los peritos para determinar las causas del siniestro. Y estamos empezando a recoger material para retirarnos. ¿Es una especie de cabaña o es una vivienda? Una vivienda de un piso. No, no. ¿Habitada la hora de cierto, no? Sí, hay una vecina que es la dueña y dijo que ahí vivía su hijo.